Bien, mirá, nosotros la verdad que bueno, que ya gracias a Dios pudimos abrir las instalaciones del club. La verdad que fueron unos meses bastante complicados, bastante largos. Cuando nosotros arrancó todo esto en marzo, lógicamente nadie esperaba que iba a durar tanto tiempo. Había ya una necesidad en todo sentido, no solo económica, sino los chicos, los deportistas, tenían muchísimas ganas ya de volver. Sobre todo porque también al estar permitida la actividad en plazas y demás, un poco ya habían empezado a juntarse, a volver a hacer actividad física, pero bueno, la verdad que todos estaban esperando ese regreso al club y bueno, como vos dijiste, ya esa semana de noviembre pudimos abrir las puertas con todos los cuidados, con todos los protocolos, siempre adaptándonos a todo lo que se exige, obviamente, de nación, de provincia, del municipio. En cuanto a las cantidades de los cupos por horarios y demás. Pero bueno, la verdad que estamos más que felices de haber vuelto a la actividad. Buen día, Neri. Hablabas de ¿Cómo que te va? era muy complicado o que fueron muy complicados estos meses. ¿Y cómo hicieron, no? ¿Cómo se las han ingeniado? Sabemos que, bueno, muchos equipos participantes de la Liga Amateur Platense han hecho, no sé, rifa, bingos, venta de comida y demás. Tuvieron que apelar al ingenio para pasar todos estos meses y aún así seguir pagando facturas que seguían viniendo a los clubes. Tal cual, tal cual. La verdad que bueno, más allá de que las instalaciones estaban cerradas, al ser espacios grandes, normalmente siempre las facturas, tanto de luz, de agua principalmente, siempre fueron muy abultadas. Ahora al estar el club cerrado, igualmente seguían siendo importantes. Pero bueno, la verdad que nosotros podemos enorgullecernos de que de años de buenos manejos a nivel económico, hicieron que no haya que hacer locuras. La verdad que se pudo resistir este tiempo. Se utilizaron ahorros que si bien estaban pensados para crecimiento edilicio de la institución, teníamos pensado arreglar la cancha, poner en valor el polideportivo de madera, había muchísimas cosas para hacer que bueno, que si bien no se hicieron, pero se pudo utilizar ese dinero como para poder resistir toda esta parte, sin tener que estar apelando a rifas y demás. Nosotros sabemos que los socios son muy colaborativos y demás. Pero bueno, la verdad que se decidió tampoco no cobrar la cuota societaria, Qué bueno. más porque bueno, lógicamente al estar la puerta cerrada creíamos que era un poco injusto, más allá de que mucha gente siempre está dispuesta a colaborar, pero bueno, la verdad que te repito, como por buenos manejos que hubo a nivel económico en los últimos años, hizo que bueno, que el golpe no fuera tan fuerte. Sí, lógicamente estábamos llegando a un punto en donde, bueno, ya necesitábamos abrir, o sea, tampoco no hay buena gestión que resista tanto tiempo tampoco, con un ingreso cero, porque era el ingreso que hubo en estos meses a nivel institucional. Después los profes estuvieron laburando, obviamente, desde la virtualidad, por Zoom y demás, recibiendo un pago que era enteramente para ellos, para poder solventarse. Pero bueno, te repito, la verdad que gracias a Dios pudimos resistir toda esta parte que bueno, que fue muy dura con muchísimas instituciones barriales. A nosotros no nos pegó tan fuerte, pero ya estábamos con esa necesidad de que no se extienda demasiado más. Abrieron el pasado 18 de noviembre. Justo se nos avecina, bueno, estamos entrando en el mes de diciembre, épocas de vacaciones, de fiestas y demás. ¿Piensan parar en algún momento o le van a dar corrido ya a enganchar con marzo? No, no, mirá, la verdad que fue muchísimo el tiempo que estuvimos parados, la verdad que hoy ya estamos encaminados en no frenar, Ah, bien. en que nuestras vacaciones sean en enero del 2022, digamos, o sea, ya arrancar ahora y no darle pausa. Nosotros ya nos planificamos, yo el otro día casualmente, desde una capacitación que dio el voluntariado del municipio, el capacitador decía, hay que planificarse un verano fuera de serie, ¿no? Decía, hay que planificarse de acá a 3 meses con todo. Si bien todos estamos cansados de la virtualidad, de este tipo de trabajo y demás, pero los chicos recién están volviendo al club, entonces uno no puede estar cansado mentalmente. Hay que arrancar un verano fuera de serie, hay que meterle 3 meses con todo y después seguir. O sea, esto no se va a parar. La verdad que siempre todos los años en enero se hacía un alto, donde nada, despejábamos un poco la cabeza y demás. Ahora entendemos que tampoco la situación está para, en todo sentido, para andar parando. La gente, es muy difícil que se vaya de vacaciones también en enero, o sea, hubo poca capacidad de ahorro quizá para muchas familias este año, por lo cual van a seguir estando y por lo cual va a seguir la vida normal. Entonces ya está, nosotros la verdad que la idea fue poder arrancar, no frenar ahora en enero, y si la situación lo permite, continuar todo el año. Si lamentablemente hay que parar, bueno, obligadamente, como nos tocó esta vez, tendremos que parar, pero bueno, la idea ya es poder seguir derecho. Neri, ¿cuál es la propuesta para este verano? ¿Qué es lo que se está volviendo a dar en materia de deportes? No sé qué actividades tienen planificadas. Mira, nosotros lo que planificamos es el arranque. Nosotros te comento, cuando todos los años se da que en enero está cerrado, en febrero arranca medio tibio, en marzo con la vuelta de clase ya empiezan a volver los chicos y en abril comienza lo fuerte. Nosotros básicamente lo que queremos es arrancar ahora como en abril de cualquier año. O sea, claro, nosotros ya estar con todas las pilas puestas, ya volver con las reuniones, ya volver con reuniones de padres, ya volver, o sea... Obviamente hay cosas que no se pueden hacer, pero me refiero al contacto, a un montón de cosas que nosotros hoy necesitamos volver, no tibios, hoy nosotros necesitamos volver con todo, como si nunca hubiésemos cerrado, como si estuviéramos en abril de cualquier año, que estamos arrancando con todas las pilas y demás. Hoy las actividades prácticamente han vuelto todas, solamente quedaron dos actividades que no que decidieron no volver, con un pantallazo con los padres, con los chicos, viste, hay actividades que por ahí son más, en el caso de taekwondo, por ejemplo, que son solamente dos grupos, y ya al conocer a los alumnos, el profesor dijo, no, la verdad que por tan pocos alumnos no vale la pena volver, entonces prefiero volver el año que viene, pasó lo mismo con Zumba, hay actividades que, bueno, que también decidieron no volver, lógicamente hay muchos padres también que tienen cierto miedo, como mucha gente. Pero bueno, la verdad que nada, como te repito, hoy la verdad que la planificación es poder ya arrancar con todo, ya no frenar, ya no andar estar pensando en el qué pasará, más allá de que esto siempre es un día a día, porque no sabemos qué puede pasar de acá a 10 días, a 20 días, un mes, pero bueno, la verdad que el verano es optimista en ese sentido, o sea, sabemos que por la experiencia que pasó en Europa también, que por ahí el verano se puede pasar, y bueno, esperando en marzo, en febrero, marzo, volver a ver cómo está la situación, ver si se permite poder continuar abiertos, y bueno, ahí sí planificar ya lo que es el año que viene. Hoy por hoy lo que nosotros necesitamos es que el club esté funcionando a pleno, digamos, más allá de que hay menor cantidad de chicos y demás, pero tener la cabeza 100% en que volvimos. Y de acuerdo a todas estas actividades que se brindan, ¿es solamente para quienes ya estaban inscritos en distintas disciplinas o hay gente que se puede acercar y comenzar también en este mes de diciembre? Mirá, en un primer momento, cuando se hizo estos 15 días de noviembre, se apuntó solamente a trabajar con los grupos que ya estaban formados, sobre todo también los que trabajaron en la virtualidad y demás. Ya a partir de estos días ya se está habilitando nuevos ingresos, nuevas inscripciones, ya se está permitiendo. Lo que sí siempre tiene que ver con la cuestión de cupos, porque cada grupo no puede trabajar con más de 10 deportistas, entonces siempre está sujeto el horario o todo, digamos, a esa disponibilidad de cupo. Pero hoy sí ya puede ir un chico que quiere arrancar una actividad, ya se puede acercar normalmente. Perfecto, Neri, te agradecemos estos minutos con FM Racer Rock, con este programa, El Oeste Despierta, y esperemos encontrarnos a la brevedad con buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse.